que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Pollos Hermanos se vuelven realidad. Ante el estreno de El Camino este 11 de octubre, el emblemático restaurante de Breaking Bad ahora existe. En Venice Beach, Los Ángeles, California, apareció un mural con el logo de la cadena de pollos fritos que en la serie Gus Fring utiliza como fachada para traficar. El sitio solo operará de manera virtual y recibirá pedidos a domicilio. Su fecha de apertura está fijada para el 24 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.